Estamos con Rosaura, del Espacio de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Buenas tardes, Rosaura. Hola, ¿cómo estás? Bueno, en el día de ayer, alrededor de las 13 horas, se presentaron en tribunales de Comodoro Py para pedir nuevamente que se tome curso al habeas corpus que han presentado anteriormente y que fue rechazado, para saber qué pasó con Luciano. ¿Cómo se llega a esta instancia, Rosaura? Claro, nosotros presentamos hace aproximadamente 2 meses un habeas corpus, digamos, es que es un recurso que es independiente de la causa judicial que está en vigencia por la desaparición de Luciano, y llegamos a la instancia de Comodoro Py porque, bueno, llegamos a la Cámara Federal de Apelaciones a partir de haber apelado al fallo de primera instancia que nos rechazó el habeas corpus que presentamos como improcedente, precisamente en contradicción con esto que yo te decía, ¿no? Ellos lo que digamos, vienen a decirnos, la justicia ordinaria, la justicia provincial, es que como hay una causa, digamos, funcionando por la desaparición de Luciano, es improcedente presentar un habeas corpus por su paradero. Nuestra respuesta, digamos, que es lo que nosotros pudimos exponer ayer, por qué apelamos, tiene que ver precisamente con que, primero, que el habeas corpus, por una cuestión constitucional, es el derecho que tiene una familia de presentar un habeas corpus, no puede anularse a partir de nada, digamos, ni de una investigación judicial ni de ninguna otra circunstancia. O sea, no se puede rechazar un habeas corpus ante una desaparición por parte del Estado, que es algo que ya está aprobado. Y por otro lado, lo que nosotros decimos es, primero, que la investigación que está en curso, digamos, no está orientada a ubicar el paradero de Luciano, lamentablemente, porque debería ser así, porque es una investigación que sigue con un retraso, digamos, monumental, rastros que pueden haber quedado de Luciano en lugares donde, digamos, que estuvieron a disposición de las personas que lo secuestraron durante mucho tiempo. Por ejemplo, el ex destacamento de Lomas del Mirador, que es el lugar donde Luciano desaparece, sigue funcionando como dependencia policial durante muchos años después de la desaparición de Luciano, y eso nos impide que hoy la justicia pueda ubicar un rastro de Luciano en ese lugar. De hecho, así lo demostró la última investigación del equipo de antropólogos forenses. Así que en ese sentido, digamos, nuestra respuesta es precisamente esta. No solo, digamos, la causa judicial no funciona, la causa judicial que investiga el paradero de Luciano no funciona y no está orientada a buscar a Luciano, sino en tal caso a tratar de comprobar que sí lo desapareció la policía, pero eso tiene más que ver con las culpabilidades que con su ubicación, digamos, claro. Sino que, bueno, esto precisamente, una vez corpus, pues, no se puede anular porque haya en vigencia una causa judicial ni por ninguna otra situación. En este caso, una vez presentado nuevamente este pedido, ¿cómo se sigue o cuáles son los pasos a seguir desde la justicia y cuáles serían los que ustedes tomarían en función de eso? Bueno, lo que nos dijo el juez, en principio vos mencionabas esto de los otros habeas corpus. Efectivamente, una de las cosas que nosotros dijimos ayer es que esta misma Cámara Federal, que es la número 4 de apelaciones de Comodoro Py, es la misma que aprobó, digamos, que permitió que tomaran curso los habeas corpus por el caso el hijo de Nora Cortiñas, que, bueno, es un caso de dictadura, pero también aceptó el habeas corpus por Iván Torres, que es un desaparecido en democracia. Así que en ese sentido nosotros tenemos esperanzas de que finalmente tome curso. A ver, en relación a lo que esperamos, lo que nos dijo el juez en el día de ayer, en la audiencia, donde nosotros expusimos los argumentos, es que en el plazo de 5 días va a dar una respuesta en relación a esto, digamos, si acepta o si no acepta. Nosotros tenemos muchas esperanzas de que la Cámara acepte nuestra apelación y que dé curso al habeas corpus, pero lo que esperamos después de eso, digamos, es que un habeas corpus no sea simplemente un trámite administrativo o, digamos, una reivindicación simbólica, si se quiere, para nosotros, porque nosotros lo presentamos precisamente con la intención de que se pueda movilizar en función de esto la causa y que la causa tome como un objetivo serio y real buscar a Luciano. Por eso una de las cosas que dijimos ayer, que dijo, digamos, nuestro abogado ayer, es que nuestra esperanza no es que solo se acepte el habeas corpus, sino que también el juez de la Cámara número 4 pueda instar, digamos, a la justicia federal, al juez que está interviniendo en la causa por la desaparición forzada de Luciano, a tomar algunas medidas, digamos, que indique algunos lineamientos que nos puedan permitir, además de seguir los rastros, que es algo que tenemos que seguir haciendo, si es posible con mucho menos retraso del que venimos teniendo, pero que además se busque el paradero de Luciano, que se llame a quien se tenga que llamar, que se haga una declaración indagatoria con los 8 policías que lo secuestraron, que, digamos, a decir verdad, son 8 personas que están libres en este momento, que están solamente separadas de la fuerza y ni siquiera, digamos, asuntos internos, que es el Ejecutivo, y esto lo menciono porque muchas veces, digo, se cargan las tintas contra la justicia y no se tiene en cuenta que el Poder Ejecutivo tiene facultades para, no para meterlos presos, claramente, pero sí para echarlos de la fuerza. Bueno, asuntos internos, que depende del Ejecutivo Provincial de la Provincia de Buenos Aires, ni siquiera los sumarió, es decir, ni siquiera les inició un sumario por la numerosa cantidad de irregularidades que cometieron estos 8 policías fuera de la desaparición de Luciano, es decir, adulteración de libros, digo, amenazas sistemáticas, detenciones previas ilegales en las que estuvieron involucrados varios de ellos, un montón de situaciones que nosotros presentamos como prueba ante asuntos internos, no es que nosotros no hicimos nada. Bueno, ellos han decidido separarlo de la fuerza con un argumento administrativo, entre comillas, es decir, ni siquiera se lo relaciona con la desaparición de Luciano a la hora de separarlos. Fue solamente, digamos, responder a un pedido nuestro, se sintieron presionados y los separaron, pero la verdad que no tomaron cartas en el asunto. Así que en ese sentido, digo, nosotros apuntamos a que se los impute, que se los procese, que se los eche de la fuerza y que se empiece a indagar y a citarlos a declaraciones indagatorias para que digan qué hicieron con Luciano, porque son las personas que saben dónde está. Por lo que vos mencionás, entonces el espacio de familiares y amigos de Luciano Arruda tiene claro que más allá de si se da la aprobación de este pedido de habeas corpus, van a seguir caminando en una lucha como la que vienen llevando hace 5 años para que esto se mueva y siga, digamos. Es una causa que ha tenido un tinte de irregularidades durante todo este tiempo. ¿Cómo lo ven o cómo caracterizan este paso a seguir de la justicia si llegase a ser aceptado? Y nosotros entendemos que la justicia, digamos, no entendemos nosotros, es una cuestión objetiva, la justicia está en deuda con nosotros, en una deuda que no se va a poder reparar, digamos, bajo ningún punto de vista, porque es una deuda que ha sido contraída en los primeros días de la desaparición de Luciano y que fue la que ocasionó que nosotros no sepamos dónde está Luciano, porque se trata de la primera fiscal que entregó la investigación a la policía, con lo cual ya directamente ahí garantizó que se perpetuara la desaparición de Luciano. La segunda fiscal hizo escuchas telefónicas a la familia en secreto, de una forma prácticamente ilegal. Entonces, digo, hay un montón de cuestiones que la justicia no va a poder reparar. Lo que queremos ahora es que arbitre todos los medios y que el Ejecutivo, porque esto también es una cuestión del Ejecutivo, la desaparición forzada, digamos, por legislación internacional, que no es algo que se nos ocurrió a nosotros, es un delito de competencia federal, es un delito de lesa humanidad, y el Ejecutivo Nacional es el que tiene la responsabilidad de funcionar como veedor de las investigaciones por desapariciones forzadas, y esto quiere decir garantizar la transferencia de las investigaciones, la seriedad, la celeridad, y garantizar a la justicia todos los recursos que la justicia necesite para que estas investigaciones se den como se tienen que dar. Y esto de los recursos no es un dato menor, porque, por ejemplo, a nosotros, digamos, llegó a intervenir en nuestra causa el equipo argentino de antropología forense a los 5 años, porque es el único equipo capacitado para hacer el tipo de trabajo que se hizo en el ex destacamento de Lomas del Mirador. Si hubiera otro equipo capacitado, si el Ejecutivo Nacional, si la justicia arbitraran los medios como tendría que ser, si ellos definieran, digamos, en función de la importancia de las causas, en qué causas se interviene y en qué causas se espera para intervenir, etcétera, digo, probablemente el equipo de antropólogos forenses podría haber encontrado muchas cosas en el ex destacamento de Lomas del Mirador que no encontró porque llegó 5 años tarde. Entonces, nuestro pedido, concretamente en términos legales, es ese. Obviamente nosotros no somos un equipo, un grupo que se caracterice por poner todas las fichas en la justicia, porque ya sabemos cómo la justicia se maneja. Tampoco lo hacemos en el Poder Ejecutivo, nosotros nos organizamos, desde el principio, desde el primer día de la desaparición de Luciano, nos caracterizamos por buscar la justicia en la calle, manifestándonos, haciendo actividades, haciendo marchas, haciendo scratches, y además en el último tiempo conseguimos el destacamento, que es donde desapareció Luciano, fuera cedido a nosotros para trabajar en un espacio para la memoria, no con las características que tiene por ahí en general los espacios para la memoria recuperados, sino un espacio para la memoria independiente del Estado y de los gobiernos, que tenga independencia política y que pueda denunciar todos los casos de violación de los derechos humanos. Así que en ese sentido, digamos, claramente nosotros no estamos definiendo nuestra lucha en función de lo que pase con la justicia, pero bueno, le damos mucha importancia porque nos parece que sería reparador que después de tanto tiempo pudiera llegar un juicio por Luciano, podría investigarse su paradero, que pudiéramos saber dónde está, es nuestro derecho, es nuestro derecho a saber dónde está, que es lo más grave que le puede pasar a una persona. Desaparición forzada es un delito gravísimo, así que en ese sentido, digamos, tratamos de equilibrar los cartuchos que tenemos para abocarnos a todo, pero fundamentalmente nos dedicamos a la lucha en la calle, y la justicia es una circunstancia que tiene que ver con la presión que nosotros pongamos y no con la honestidad de, o no, de jueces, fiscales, abogados, etcétera, digo.